que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Justin Bieber estrena tráiler de su serie documental. El próximo 27 de enero a las 14 horas se lanzará Justin Bieber Seasons, en exclusiva para YouTube Originals, en donde se mostrará sin restricciones el proceso creativo del nuevo álbum del cantante tras 4 años de ausencia. Contará con 10 episodios. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.